Hola, hola, buen día amigas y amigos, ¿cómo están? Queridos auditores y auditoras de Quintero, es un gusto acompañarlos nuevamente en este espacio donde compartimos las noticias, avances y actividades que construyen día a día nuestra comuna. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares, trabajos y rutinas con la información más relevante de la semana. Este programa es una producción del equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero y llega hasta ustedes gracias al valioso respaldo de las radios colaboradoras. Radio Petras en el 87.7 FM, Radio Interferencia 106.3 FM, Radio Simpática en el 107.3 FM y Radio Loncura en el 107.7 FM. Gracias por mantener viva la comunicación con nuestra comunidad. Dicho esto, les invito a que revisemos los titulares de esta semana. Quintero celebra el cierre del programa municipal de acompañamiento para la nivelación de estudios de enseñanza media. Biblioteca Pública Municipal de Quintero celebró 41 años al servicio de la comunidad y refuerza su rol cultural. Programa Municipal de Dependencia Severa capacita a cuidadores. En Quintero se realizará la tercera rueda de negocios inclusivos. Quintero conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Quintero se une a la Teletón 2025. Estas noticias, comentarios, música, efemérides, a partir de este momento en su programa informativo municipal. Comenzamos. Con profunda emoción se desarrolló el viernes 21 de noviembre la ceremonia de cierre del programa de acompañamiento municipal para la nivelación de estudios de enseñanza media, actividad encabezada por el alcalde Rolando Silva Fuentes, junto al Consejo Municipal, el Director de Desarrollo Comunitario y las familias de los estudiantes que fueron parte de esta iniciativa. Este programa, que comenzó en 2023 con un número reducido de participantes, ha experimentado un crecimiento significativo, especialmente durante este año, gracias al impulso del alcalde Rolando Silva y al respaldo del Consejo Municipal. Este apoyo permitió ampliar su alcance territorial y beneficiar a más vecinos y vecinas de la comuna. En esta oportunidad, 105 personas de Quintero, Loncura y localidades rurales recibieron su licencia de educación media para fines laborales, correspondiente a los niveles que deberán validar durante 2025. De manera inédita, el programa se desarrolló en dos ciclos en Quintero, además de extenderse a Loncura y Valle Alegre, aumentando la cobertura y facilitando el acceso de quienes viven en sectores más apartados. Durante la ceremonia, el alcalde Rolando Silva destacó la visión que guía esta gran iniciativa. Nuestro programa municipal de acompañamiento para la nivelación de estudios nació para abrir puertas, brindar apoyo, generar condiciones reales para cada vecino y vecina avancen en su proyecto de vida. Nosotros tenemos una visión clara. Lo que aquí se realiza no es solo la entrega de un contenido. Aquí nosotros acompañamos con afecto, con dedicación y con un compromiso humano que cada docente y profesional ha demostrado su generosidad. Sabemos que retomar los estudios no es una decisión fácil y lo vimos cuando empezamos el primer día de clases. No es fácil, es una decisión difícil. Algunos quizás llevan años e incluso décadas fuera del sistema educativo. Sin embargo, hoy están aquí sentados como graduados, demostrando que la educación transforma, dignifica y logra abrir nuevos caminos. Con un emotivo encuentro celebrado en sus dependencias, la Biblioteca Pública Municipal número 238, Mercedes Oporto Vera, conmemoró 41 años de funcionamiento, reafirmando su papel como uno de los espacios culturales más importantes de la comuna. La ceremonia contó con la presencia de autoridades locales, representantes del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, creadoras, escritores, talleristas y vecinas y vecinos que forman parte activa de esta comunidad lectora. Durante la actividad se entregaron reconocimientos a quienes han contribuido al desarrollo de la biblioteca y a la fortalecida vida cultural que en ella se vive día a día. Este gesto refleja el compromiso municipal por valorar el trabajo de quienes sostienen este espacio que año a año amplía su alcance. Conversamos con Magali Gaete Hernández, encargada de la Biblioteca Pública, quien destacó el crecimiento sostenido del recinto. En cambio, desde el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Fabiola Tobar resaltó el valor de las bibliotecas como espacios de encuentro ciudadano. En esta línea, el concejal Mario González subrayó el esfuerzo de la actual administración por asegurar la continuidad del servicio en su tradicional ubicación. La verdad es que estamos muy contentos porque cada año vamos cumpliendo las metas que nosotros mismos nos proponemos y la verdad es que muchas de estas metas están aumentadas así con creces de lo que hacemos años anteriores. Así que eso significa que estamos haciendo bien el trabajo, a la gente le gusta venir, cada día viene más gente, lectores nuevos. Pero, por ejemplo, el último año hicimos algo así como 153 socios nuevos. Sobre todo cuando son los socios nuevos, significa que son los más constantes. Hay gente que se ha ido, qué sé yo, sencillamente ya no quiere leer. Pero yo creo que estamos en los activos, por lo menos en 500 socios activos. Eso significa que por lo menos vienen una vez al mes. La idea es siempre ir modernizando este espacio. El espacio infantil se ganó un proyecto PMI hace 3 años atrás y el proyecto del mobiliario que tenemos, que también es nuevo y está hecho, si ustedes se fijan, a medida, también fue un PMI que se ganó el año 2022. Así que eso, y como estamos cumpliendo metas y estamos cumpliendo las exigencias que nos pide tanto el programa BiblioRede como la Coordinación de Bibliotecas Públicas, este año se hizo un cambio tecnológico. Eso significó el cambio completo de todos los computadores, impresora, así que todos estos equipos son nuevos. Bueno, las bibliotecas siempre han sido un punto de color, un punto de cultura para las comunidades y sobre todo en esta biblioteca en la cual a lo largo de todos estos años que estamos acompañándolo con nuestros libros, con actividades, hemos visto cómo ha ido creciendo las bibliotecas y están formando verdaderas comunidades lectoras. Entonces, por eso es tan importante que las bibliotecas, sobre todo que esta biblioteca, siga estando en el lugar que está, porque es un lugar céntrico donde las personas pueden llegar y hacer uso del espacio, llevar libros, hacer actividades. Entonces, por eso es muy importante que estas bibliotecas continúen siendo como están en este momento. Si bien hemos tenido un traspaso de lo que es la educación al SLEP, esta administración ha estado trabajando en un convenio de principio a fin para seguir manteniendo estas dependencias con vida, como es nuestra biblioteca municipal. Así que nada más que agradecer el compromiso de la administración, agradecer el compromiso de sus funcionarios, agradecer el compromiso también que ha tenido el nuevo SLEP con estos trabajos que sin duda son sociales y que son un vínculo importante para la educación en nuestra comuna. El miércoles 26 de noviembre se realizó una nueva jornada de capacitación anual dirigida a las y los cuidadores del programa de dependencia severa, tanto de la posta de Loncura como del CESFAM de Quintero. En esta instancia participaron los equipos multidisciplinarios de ambos centros de salud, entregando herramientas y conocimientos clave para fortalecer el cuidado de los usuarios postrados del programa. Estas capacitaciones buscan acompañar y apoyar el valioso trabajo que realizan quienes cuidan día a día a nuestros usuarios. El alcalde Rolando Silva, junto al Consejo Municipal, destacaron la importancia de seguir impulsando iniciativas que fortalezcan esta labor. Para acceder a estas capacitaciones, las personas deben ser parte del programa de atención domiciliaria de dependencia severa. Quienes deseen ingresar pueden acercarse al CESFAM de Quintero o a la posta de Loncura para solicitar una evaluación. Esta capacitación es una de las capacitaciones que se hace de manera anual para los cuidadores del programa de dependencia severa, tanto de la posta de Loncura como del CESFAM de Quintero, donde participa el equipo multidisciplinario de ambos centros de salud y se capacitan a todos los cuidadores de los usuarios postrados del programa. Para poder inscribirse a esto tienen que ser parte del programa de atención domiciliaria de dependencia severa y se tienen que acercar al CESFAM de Quintero o a la posta de Loncura a solicitar una evaluación para los usuarios. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero, infórmate mejor. Atención, comunidad de Quintero y emprendedores, te invitamos a ser parte de un gran evento, la tercera rueda de negocios inclusivos, organizada por el programa Incubadora de Cooperativas Inclusivas de Quintero. Un espacio único para conectar, aprender y descubrir oportunidades de negocio en el modelo cooperativo, dirigido especialmente a emprendedores en situación de discapacidad y también a cuidadores y también miembros de la comunidad local. Esto se realizará el día viernes 5 de diciembre entre las 9:30 de la mañana y las 14 horas en el Salón de Eventos Coloane. Esta iniciativa, apoyada por la Municipalidad de Quintero y la Oficina de la Discapacidad, busca brindar apoyo integral y abrir puertas hacia nuevas formas de emprender de manera colaborativa e inclusiva. No te lo pierdas, ven a informarte, a hacer redes de contacto y ser parte de esta experiencia transformadora. Los queremos invitar para el próximo viernes en el Salón Coloane a la tercera rueda de negocio inclusiva de la Oficina de Discapacidad. Esto se realizará desde las 9:30 a 2 de la tarde, donde van a encontrar los emprendedores ya mostrando su pitch de presentación a la comunidad. Esta es una invitación abierta a que todo Quintero pueda participar y ver los emprendimientos inclusivos. Los vamos a estar esperando el próximo viernes. En nuestra sección de efemérides, hoy día queremos conmemorar el día 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Este día es una oportunidad para apoyar a aquellos involucrados en la lucha contra el VIH

Chequea, pregunta, fíjate bien. Cuando todas y todos estamos con las antenas paradas, las mentiras las pillamos al tiro. Por eso aguanta, chequea y comparte. Aguanta, chequea y después comparte, que están vendiendo humo en todas partes. Chequea primero, comparte después, que no te engañen en internet. Ministerio Secretaría General de Gobierno. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal. Un programa producido por el equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero y que llega hasta sus hogares gracias al apoyo de las radios comunales que nos ponen al aire cada semana. Le invito a seguir revisando las noticias más importantes de esta emisión. Con un gran marco de público, la Municipalidad de Quintero conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta fue una actividad donde nuestra comunidad pudo informarse directamente sobre los departamentos municipales que brindan apoyo y ayuda a mujeres que sufren violencia. Agradecemos a Carabineros de Chile y a todos quienes se sumaron con un stand educativo, demostrando una vez más su compromiso con la seguridad y protección de todas. Como broche de oro, el talentoso grupo de teatro Bahía Sirena nos conmovió con una poderosa intervención artística, recordándonos que el arte también es una herramienta de conciencia y transformación social. Este 25 de noviembre estamos conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de las Mujeres. En esta actividad hemos congregado a distintos programas, organismos públicos, centros de formación, de educación, para conmemorar este día tan importante, ya que esta realidad que vive nuestro país es una realidad en la cual ninguno, que nadie de la comunidad puede quedar ajeno. Hablar de violencia es un tema que nos tiene que traer a reflexionar para ver cómo podemos resolver esta problemática a nivel país, cómo podemos hacernos parte y ser parte de la solución. La ilustre Municipalidad de Quintero, a través de su alcalde Rolando Silva Fuentes y el Honorable Consejo Municipal, invita a todas las familias a participar este sábado a las 11 de la mañana en una jornada llena de energía y solidaridad a un costado del Banco de Chile. Tendremos zumba para comenzar con todo. También habrá una cuecatón, grupos musicales regionales, folclor de nuestra comuna, así que los invitamos a acompañarnos y a ayudar entre todos juntos a la Teletón 2025. Hola, ¿qué tal, amigos? Juan Alarcón, encargado de los eventos de la ilustre Municipalidad de Quintero. Y quiero dejarlo invitado a todos ustedes, nuestra gente de Quintero, al día sábado, 11 de la mañana, aquí vamos a tener un gran escenario para que usted venga con su familia a cooperar con esta gran iniciativa que es la Teletón 2025. Vamos a tener zumba desde las 11 de la mañana. Luego tenemos que tener cuecatón, vamos a tener grupos locales y regionales. Vamos a tener también el folclore de nuestra comuna que va a estar con nosotros. Así que nuestro alcalde, don Rolando Silva Fuentes, y el Honorable Consejo Municipal, los deja a todos invitados. Desde aquí, desde Quintero, vamos a tener un gran escenario para grandes artistas. No te olvides, 24.500/03, el día sábado, 11 de la mañana, vamos a estar en un gran show aquí, desde el Banco de Chile. No te olvides, Quintero, un solo corazón. Amigas y amigos, llegamos al final de esta nueva edición del programa informativo municipal. Desde el equipo de prensa de la Municipalidad de Quintero, queremos agradecer sinceramente la sintonía de todas y todos ustedes, que cada semana nos acompañan para mantenerse informados del quehacer comunal. Extendemos también un afectuoso agradecimiento a nuestras radios colaboradoras, Radio Petras en el 87.7 FM, Radio Interferencia en el 106.3 FM, Radio Simpática en el 107.3 FM y Radio Loncura en el 107.7 FM, por el constante apoyo en la difusión y puesta al aire de este espacio informativo. Los dejamos cordialmente invitados e invitadas a reencontrarnos la próxima semana con más noticias, historias y novedades de nuestra comuna. Que tengan una excelente jornada y hasta el próximo informativo municipal.